Ágata de encaje azul. El ágata de encaje o cinta azul es una variedad microcristalina del grupo del cuarzo. Es una gema muy atractiva que se presenta en bandas concéntricas que alteran los colores blanco y azul. Su belleza depende tanto de la intensidad como de la abundancia de color azulado. Se utiliza en el campo espiritual por ser una piedra preciosa que aporta beneficios sobre la energía del organismo y aporta tanto equilibrio físico como intelectual y emocional. El ágata estabiliza el yin y el yang. Además, se puede utilizar en joyería. Se encuentra en Estados Unidos, Brasil, departamento de Artigas, en el Uruguay, Argentina, India y Madagascar.